Estás escuchando Luna Morley Radio. Ven y sé parte de la revolución de México. Estamos teniendo bastantes inconvenientes ahorita con la transmisión. Pues vamos a ver si podemos transmitir, si no, un último intento, y si no, pues creo que vamos a cancelar el día de hoy. Ahora, bueno, vámonos con la banda chilena Acorde Disonante. Esta banda se formó en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, a principios del 2012. En la actualidad, la banda anunció su separación. Sin embargo, algunos de sus integrantes ya están iniciando nuevos proyectos, de los cuales les hablaremos después, tanto aquí como en la revista. Vamos a escuchar los temas Tiempo, Vestido de Gris y Todo se desvanece, de Acorde Disonante. Thank you. el amor es por buscamos las excelencias, no las diferencias. Sí, bueno. ¿Qué onda? ¿Quieres salir? No puedo, estoy escuchando a Maléfica por Nanamori Radio. Adiós. ¿Y quién coño es Maléfica? Eventos, cultura, arte, ética social. Acompañados de música variada. Ambient, gothic, electro, 80, lo que tú quieras. Y lo que se me antoje transmitir. Yo Vaga, y parte de la lectura en Vaga. Domingo de 18 a 20 horas. Solo por Nanamoris Radio. Ya regresamos a Quical Rock. Y ahora vamos a escuchar a la banda mexicana Ángel de Metal. Esta banda, de hecho, la portada de nuestro último número en Quical Rock. Ellos están considerados, bueno, son una banda de heavy metal, pero su concepto lo desarrollan bajo el nombre de Metal Combativo. Está integrada por Miguel Ángel en la guitarra y voz, Carla en el bajo, Armando Lombardo en la batería y Gabo Redes en la guitarra. De ellos vamos a escuchar los temas Forjando Metal y Grita Libertad, y volvemos con más a Quical Rock. Thank you. sintió la revolución, quiso Zapata. No sirvió de nada, porque hoy estamos más amolados que en el tiempo de la Inquisición de los Gatitinos. No sirvió de nada, porque hoy estamos más amolados que en el tiempo de la Inquisición de los Gatitinos. después le sintió la revolución sin Zapata. Ya estamos de vuelta en Quick and Rock. Insisto, el día de hoy con muchos problemas técnicos. Y bueno, en el bloque anterior escuchamos a Ángel de Metal. Ahora vamos a dar otro giro en la música y les vamos a presentar a Brutal Pig, una banda de Monterrey, Nuevo León, de Pornogore, integrada por Chamuco en la guitarra, Chepo en la batería, Celia en la voz y Edu en el bajo. De ellos vamos a escuchar los temas Masoquismo, Calambre Coital y Copulando con los Muertos. Y los dejamos pues con Brutal Pig y regresamos con más a Quick Rock. We'll be right back. Nunamoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ya estamos de vuelta en Cuical Rock. Y a continuación vamos a escuchar a la banda venezolana Cultura 3. Esta banda, si mal no recuerdo, también aparece en nuestro primer número de la revista. Y ellos se encuentran dentro de género del Snuff Metal. Y se fundó en el 2006. Actualmente esta banda está integrada por Juan Manuel de Ferrari en la guitarra, y Alejandro Rondono en la guitarra y como voz líder, Alonso Milano en el bajo y Benoit Martini en la batería. De ellos vamos a escuchar el tema que tenemos de fondo, de nombre Libertad, y después nos vamos con el tema Propiedad de Dios. Ambos temas de Cultura 3. Y volvemos con más a Cuical Rock. maldad y paganismo. Escucha Dark Ritual con trailers, lo mejor del black, el pagan, el punk, el dark ambient y el duro. Solo por Non Amoris Radio, porque el metal se hace. Ya estamos de regreso en Quick Rock y a continuación vamos a escuchar una banda que es considerada una de las de mayor importancia y más representativas de la escena española en cuanto al rock, bueno, al hard rock, digamos. Ahora sí, sigo matándome con el micrófono, perdón. Vamos a escuchar a Héroes del Silencio. Esta banda se formó en 1984 y se instaló en 1996 y estuvo integrada por Enrique Bumburi, Juan Valdivia, Joaquín Cardiel, Pedro Andreu. De Héroes del Silencio vamos a escuchar los temas Brazos de la Fiebre y el tema Tesoro. Y después de escuchar a Héroes del Silencio vamos a tener la colaboración de Escuela de Calor con la banda Ni un pelo de tónica. Y volvemos con más Critical Rock. ¡Quién lo ha dejado! Buscamos las coincidencias, no las diferencias. ¿Qué tal, amigos? Soy Julio César Moreno, locutor del programa musical Escuela de Calor. Como todas las semanas, les traigo una banda de rock. En esta ocasión hablaré de una banda de rock de mi tierra, Canarias, pero de la isla vecina, Tenerife. Banda llamada Ni un pelo de tonto. Ni un pelo de tonto es una banda de rock santa crucera formada por David Amador, el vocalista, Fonsi Rodríguez, el bajista, Pablo Gómez, el guitarrista, y Néstor Cabello, el batería. Su principal característica sobre un escenario no es otra que la diversión y el hacer pasar un rato inolvidable a todo aquel público que se presta a escucharle. Su repertorio se basa en versiones de éxitos musicales de toda la vida, éxitos de los 70, 80, 90, en castellano e inglés, además de temas propios. Su primer trabajo discográfico se llamó Sencillo y Natural, muy bien acogido por la crítica. Su segundo trabajo, Muévete, que contó con las colaboraciones de artistas de la talla de Carlos Goñi, Revolver, y de Tomás Pacheco y Oscar Santana, Palmera. Su tercer trabajo, Iván 3, está a puntito de sacarlo al mercado. Y hasta aquí la colaboración de esta semana. Les dejo con Soy el número uno. Ni un pelo de tonto. Chao. Mírame bien, no soy diferente. Quizás sea más guapo, más inteligente. Lo creas que tú y Todos los lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio Hereje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y irreverente. Recuerda, escucha el espacio de Eger los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. ¡Te espero! Estamos de vuelta en Cuicar Rock y quiero mandar un saludo a mi radio escucha favorito, David. Ahorita ya le voy a poner la banda Lobo que él me recomendó. Y vámonos pues precisamente con esta banda. Lobo fue una banda de heavy metal de Buenos Aires, Argentina, creada en 1990 por Alberto Samarvide, Adrián Sensi y Miguel Roldán, luego de la separación de B8 de Locos. Vamos a escuchar los temas como Relámpago en la Oscuridad, Lucha por lo que tú crees y Miedo a la Libertad. Y nuevamente saludos a David. Y vámonos pues con la banda Locos. Errante en la oscuridad, buscando restos del amor que sea que hagamos la toma que va a quedar. Descender. una memoria clara. Ven y sé parte de la revolución de México. Bueno, como ya pudieron escuchar, a continuación vamos a poner algo de la banda Morante. Ellos son una banda de metal gótico de la Ciudad de México, liderada por Sofía Lara en la voz, Alfredo García en la batería, Antonio Chávez en la guitarra, Leo Hernández en el bajo y Oscar Maciel en los teclados. De Morante vamos a escuchar el tema de fondo, Memorias de un Suicida, y después Nocturno Deseo, y regresamos para despedir Quick Rock. Thank you. escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución de Ven. Bueno, ya para finalizar este accidentado programa del día de hoy, vamos a escuchar dos temas de Garaje Jack. Esta banda es una banda de rock de Madrid, integrada por Laura Rubio en la voz, Oscar Rama en la guitarra, Jorge Galazo en el bajo y Trujo Carlos Toja en la batería. De Garaje Jack vamos a escuchar el tema Sin Red y Tú y Yo. Y les recordamos que nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Non Amoris Radio. Y esto fue Quick and Rock. Me da vértigo cantar sin un colchón. ha llegado a su fin, Cuicaldo. Hasta la próxima. Disfruta Nunamoris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias.